Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama dio órdenes para intensificar la guerra en Afganistán, enviando entre 30.000 y 35.000 efectivos más. El mandatario esbozará sus planes bélicos esta noche en una alocución que dará en horario central, pero ya notificó su decisión a los líderes militares. Sumado a los refuerzos previos que envió este año, el incremento de tropas prácticamente triplicará la presencia militar estadounidense en Afganistán, que Obama heredó cuando asumió la presidencia. A pesar del plan para intensificar la guerra, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, afirmó que el presidente tiene previsto poner fin a la participación de su país en Afganistán. Robert Gibbs declaró: I think the president will... El presidente reiterará mañana lo que ya he dicho varias veces, es decir, que esto no es una participación de duración indefinida, que estamos allí para actuar en conjunto con los afganos, entrenar a las fuerzas de seguridad, el ejército y la policía afganos para que puedan ofrecer seguridad y luchar contra una insurgencia impopular en ese país. El presidente Obama se comunicó telefónicamente el lunes con sus pares de otros países para informarles sobre su decisión de enviar más tropas. Gran Bretaña y Australia ya prometieron apoyar la expansión de la guerra. El primer ministro británico, Gordon Brown, dijo el lunes que se enviarán 500 efectivos más de su país a Afganistán. Gordon Brown declaró: Por lo tanto, señor presidente, dado que se han cumplido las tres condiciones, puedo confirmar que nos encaminamos a un nuevo nivel de fuerzas de 9.500 efectivos. Las tropas adicionales se desplegarán a principios de diciembre para engrosar la presencia de tropas británicas en el centro de la provincia de Helmand, y a partir de fines de enero harán la transición para asumir el papel de colaboración que prevemos para ellas. El primer ministro australiano, Kevin Rudd, prometió que Australia aumentará sus esfuerzos para entrenar a las fuerzas policiales afganas. Rudd dijo: Australia se toma muy en serio su alianza con Estados Unidos. Esa es la razón por la que hemos permanecido con ellos en Afganistán durante un largo tiempo y por la que estaremos con este país a largo plazo. Está prevista la realización de manifestaciones en las inmediaciones de West Point, el lugar donde el presidente Obama dará su discurso. El lunes, representantes de 34 grupos opositores a la guerra entregaron una carta abierta al presidente en la que manifestaban su firme oposición a la decisión de intensificar la guerra. Mientras tanto, en Afganistán, muchos residentes expresaron su oposición a los planes bélicos de Obama. Abdullah Khan, residente de Kandahar, dijo: Si ellos, los estadounidenses, aumentan la cantidad de tropas, bombardearán más casas de personas inocentes, asesinarán a más musulmanes inocentes y allanarán más casas, y eso va a ser un terrible desastre para el país. Funcionarios iraquíes informan que en su país ha aumentado drásticamente la incidencia del cáncer, nacimiento de bebés con deformaciones y otros problemas de salud desde la invasión de 2003 liderada por Estados Unidos. Muchos sospechan que dicho aumento se debe a la contaminación producida por las armas utilizadas en los años que lleva la guerra y a la polución no controlada. En la ciudad de Fallujah, el pico registrado en el número de bebés que nacen muertos o con deformaciones o parálisis ha provocado la alarma de los médicos. Fallujah fue blanco de dos grandes ataques del ejército estadounidense. En la ciudad de Basora, el doctor Jawad Al-Ali dijo: Hemos visto nuevos tipos de cáncer de los que no había registro en Irak antes de la guerra de 2003, tipos de cáncer fibroso, de tejidos blandos y cáncer de hueso. Estos señalan claramente a las radiaciones como su causa. En noticias de los medios, Comcast, la empresa de televisión por cable más grande del país, parece estar un poco más cerca de comprarle a General Electric el gigante televisivo y cinematográfico NBC Universal. Tal acuerdo daría a Comcast el control de la cadena NBC, la cadena en español Telemundo, canales cable entre los que se encuentran MSNBC, decenas de canales locales de televisión y el estudio cinematográfico Universal. Josh Silver, del grupo a favor de la reforma de los medios de comunicación Free Press, declaró: si Washington permite que este negocio se concrete, Comcast ganará un control sin precedentes sobre lo que se exhibe en los cines y sobre el contenido de tres plataformas fundamentales de distribución: Internet, la radiodifusión y el cable. Nunca vimos este tipo de control fusionado. El lunes, la organización Climate Justice realizó movilizaciones en diversos lugares de Estados Unidos y Canadá a una semana del inicio de las conversaciones sobre el clima en Copenhague. En San Francisco, 23 personas fueron arrestadas por bloquear las entradas del Bank of America. En Chicago, 12 personas fueron arrestadas durante una protesta contra el comercio de derechos de emisiones de carbono frente al Chicago Climate Exchange. En Whitby, Ontario, 7 personas fueron arrestadas por protagonizar una sentada en las oficinas del ministro de Finanzas de Canadá. 4 personas fueron arrestadas en Greenville, Carolina del Sur, luego de que un grupo de activistas se encerrara en un generador de 1.5 millones de libras destinado a una planta de carbón operada por Duke Energy. Y en Nueva York se realizó una protesta frente a las oficinas del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Los organizadores se manifestaron en contra del Grupo de Defensa del Medio Ambiente por su apoyo al sistema Cap and Trade, que otorga incentivos económicos a cambio de la reducción de la emisión de contaminantes. El científico James Hansen, de la NASA, participó en la protesta. Hansen declaró: el efecto que tendrán los seres humanos sobre el clima y el futuro de nuestros hijos y nietos es análogo al de la situación que enfrentó Lincoln con la esclavitud o Churchill con el nazismo. No se trata de algo en lo que se pueda transigir. Hay que adoptar las medidas necesarias para resolver el problema. Y eso significa que vamos a tener que dejar de utilizar carbón paulatinamente, a menos que se pueda capturar y aislar el CO2. Pero en este momento no existe un carbón que sea limpio y probablemente no exista jamás. En noticias de Capitol Hill, comenzó el debate del Senado sobre el plan de los demócratas de reformar el sistema de salud del país. El lunes, la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe que indica que el proyecto de ley del Senado reduciría significativamente los costos para muchas personas que compran seguros médicos por su cuenta, pero que las primas no sufrirán cambios notorios para la vasta mayoría de los estadounidenses que reciben cobertura de grandes empleadores. Este informe contradice las afirmaciones de la industria de seguros de que la cobertura de la familia promedio aumentaría en miles de dólares si esta propuesta se convierte en ley. La Oficina de Presupuesto sí concluyó que las primas de los seguros médicos aumentarían para una parte de la población. Los 14 millones de estadounidenses que compran su propia cobertura y ganan demasiado para obtener los subsidios propuestos. La Corte Suprema apoyó los esfuerzos del gobierno de Obama por no publicar fotografías en las que se muestra a prisioneros siendo torturados y sufriendo abusos por parte de las fuerzas estadounidenses. El lunes, la Corte Suprema revocó el fallo de un tribunal de menor jerarquía que hubiera exigido que el gobierno entregara las fotografías a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés. Según un informe del gobierno, algunas de estas fotos muestran a soldados apuntándole con pistolas o rifles a la cabeza de detenidos encapuchados y esposados, a un soldado que aparentemente está golpeando a un detenido con la culata de un rifle y a un soldado sosteniendo una escoba como si estuviera metiendo la punta en el recto de un prisionero. Irán detuvo a 5 hombres británicos luego de que su velero ingresó en aguas iraníes la semana pasada. Estos hombres viajaban desde Bahrein hacia Dubái cuando fueron detenidos. En otras noticias de Irán, la embajadora estadounidense, Susan Rice, dijo el lunes que el plan de Irán de expandir su programa nuclear desafiando las exigencias de la Organización de las Naciones Unidas hace que sea más probable que se intente imponer más sanciones en el Consejo de Seguridad. Rice dijo: Y si bien hemos consultado constantemente a nuestros socios del P5+1 sobre el camino a seguir, hemos dicho que este es un esfuerzo de dos caminos. Está el camino del compromiso, en el que hemos participado activamente, pero también está el camino de la presión, y mientras Irán toma decisiones que aparentemente indican que no está en esta etapa, preparado y dispuesto a retomar las propuestas en el camino del compromiso, pondremos un mayor énfasis en el camino de la presión. El tiempo apremia y realmente consideramos implementar la política de dos caminos en toda su magnitud. Hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. El lunes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció que Estados Unidos será la sede de la Conferencia Internacional sobre el SIDA de 2012. Esta será la primera vez que dicho evento se lleva a cabo en territorio estadounidense en dos décadas. En octubre, la Casa Blanca levantó una prohibición impuesta hace 20 años que impedía que las personas que fueran portadoras de VIH ingresaran al país. Mientras tanto, una coalición de organizaciones mundiales de solidaridad con África y el SIDA publicó un boletín sobre el primer año de Obama en la presidencia. Esta coalición le puso la calificación mínima de aprobación de más. Asia Russell, de Health Gap, dijo: "Nos decepciona tener que informar que en su primer Día Internacional de Lucha contra el SIDA en el poder, el presidente Obama no ha cumplido con sus promesas de aumentar los fondos destinados a programas eficaces para salvar vidas en la lucha mundial contra el SIDA". Un informe reciente del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONU-SIDA, y la Organización Mundial de la Salud, descubrió que aproximadamente 33 millones de personas son portadoras de VIH. Los nuevos contagios de VIH han disminuido un 17% durante los últimos 8 años. Miguel Sidibe, director ejecutivo de ONU-SIDA, dijo: "En términos de mortalidad, lo cual es muy importante, a nivel mundial se está viendo una disminución del número de muertes, lo que es fundamental. Durante los últimos 5 años, solamente a raíz del hecho de que hayamos podido, con el apoyo de diversos programas, aumentar los programas de tratamiento, que se han incrementado 10 veces más durante los últimos 5 años, hemos visto un descenso del 18% en la mortalidad". Michelle Sidibe dijo que si bien la disminución de la mortalidad se debe en parte a los programas de prevención del VIH, los gobiernos deben hacer más para combatir la discriminación de aquellos grupos que tienen un mayor riesgo de contagiarse de VIH, incluyendo a los hombres homosexuales. Michelle Sidibe dijo: "Estamos viendo una tendencia lamentable a criminalizar a estos grupos de personas. Actualmente, más de 80 países tienen leyes homofóbicas que consideran que el simple hecho de tener una orientación sexual distinta constituye un delito, y esos países simplemente arrestan a estas personas. Por lo tanto, se ocultan, están alimentando la epidemia porque son discriminados, porque son estigmatizados y porque no pueden acceder a los servicios". En Nueva York, activistas por la paz marcharon por el puente de Brooklyn el lunes como parte de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Esta marcha mundial comenzó hace 60 días en Nueva Zelanda, el día 2 de octubre. Dennis Redmond, coordinador estadounidense de la marcha, dijo: "Esta marcha plantea 5 propuestas y las 5 deben ser consideradas conjuntamente. No se puede hablar sobre el desarme nuclear sin hablar también de la retirada de soldados. No se puede hablar del fin de la guerra sin hablar de la violencia racial, la violencia sexual, psicológica, económica. Por lo tanto, lo que estamos intentando decir es que hay una cultura de la violencia y eso es lo que verdaderamente debemos modificar". Y terminamos los titulares de hoy con un fragmento del programa Countdown de Kate Olbermann, transmitido anoche por MSNBC. Kate Olbermann dijo: "Lugar, Columbia Británica. La mayor represión paranoica de la libertad de expresión. La Guardia Fronteriza del Arco de la Paz, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, detuvo la semana pasada a la conductora de Democracy Now, Amy Goodman. Agentes armados registraron su automóvil y retuvieron momentáneamente su pasaporte. Tenía miedo de que ella dijera algo peligroso en Canadá. De verdad, en teoría se puede parar a alguien que vaya a apoyar la violencia o algo por el estilo. Pero su temor, como la propia señora Goodman,